El tiempo te mordió los sueños. Quedaron ahí tirados casi muertos. Tu puño quedó abierto y tu mano izquierda temblando. Y tus antiguas hazañas con hembras de ocasión quedaron todas secas y achicharradas. No hay mal que dure 100 años. Y lo que hoy es tu calvario, mañana será tu felicidad y tu sudario. Tendrás nuevos sueños y nuevas mentiras para masticar, pero el tiempo otra vez te las chupará y las escupirá sanguinolientas y sin piedad. Tus días son sanguijuelas apestosas y nada podrás hacer, nada. Ese es el paraíso, la nada y sus dominios, la hermosa forma de perder el tiempo y la cordura. La hermosa forma de perder el tiempo y la cordura. La nada y el tiempo, su fiel guardián. Nosotros, la carne fresca. Nosotros, los idiotas de color. Los idiotas de color merda. Load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. It's less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a mulatto, an albino, a mosquito, my libido.